sus 90. Aquí estamos en la FM, una hora más de batalla musical entre canciones de la década del 80 y canciones de la década del 90, de 5 de la tarde en punto. A las 6 de la tarde llegará Carolina Carreño con más canciones enfrentadas aquí en la FM 94.9. Voy con dos canciones entonces, aunque esta canción que voy a poner es ochentera, esta versión que voy a poner es noventera. Les hablo de Stayin' Alive, original de los Bee Gees, pero esta versión es noventera. Y después me voy con un clásico ochenterísimo de Alphaville. ¿Se acuerdan de Big in Japan? Dos canciones que se enfrentan aquí en esta batalla musical en la FM. Bienvenidos, yo soy Sarria con ustedes. Voy hasta las 6 de la tarde. Una hora más de batalla musical en los 94.9, la radio de los clásicos. For the flames, who can dig the way that I flex on a track, conclusion rampage, Ricky Rick on point, with the knife I stop for my lift, they be rolling the mad joints, so put your hands in the air, cause there's a party over here, so grab yourself a beer, and we can get our FIFA on, I'm with it, so let me put my big brown FIFA on, I'm coming with the disco, I can flip so, I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd, let me hear it, so I can turn the party out, till tomorrow afternoon, cause when I crack my skills, no one leaves the room, so tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? Noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. es festivo en la FM 80s. Versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Aquí andamos en la FM 94.9. Voy con un grupo alemán. Ellos se hacían llamar Real McCoy. Tenían una canción noventera que se llamaba Come and Get Your Love. Ya la van a oír. Y quiero también ponerles después para que se enfrente ahí duro, carajo, a la banda de Sting, Andy Summer y Stuart Copeland, The Police, y su canción ochentera llamada Spirits in the Material World, aquí en la batalla de clásicos en la FM. Come and get your love, come and get your love now. Come and get your love, come and get your love, come and get your love. Tell me how I'm gonna get it. I'm ready for your baby, ready for your loving. Don't make me wait, cause I really need to get it. Yeah, with it, baby, cause you're fine and you're mine and you look so divine. Tell me how I'm gonna get it. I'm ready for your baby, ready for your loving. Don't make me wait, cause I really need to get it. Yeah, it's your business. If you want some, take some. Get it together, baby. Come and get your love. If you want it, what's the matter? What's the problem? Get together and we're easy gonna solve it. Come and get your love. Come and get your love. Come and get your love. Come and get your love. Oh yeah. Come and get your love. Hey, na na na na na yeah. Come and get your love. Hoy en la FM 80 versus 90. Solution to our 80s versus 90s. Dos décadas hoy. En la FM versus. Bueno, muy bien, aquí andamos en la FM 94.9. Yo les quiero poner una canción ochentera de una banda irlandesa. De hecho, uno de los mejores álbumes de U2 fue el Rattle and Hum. De ahí sale esta canción, que es de las más rockeras de U2, que se llama Desire. ¿Y a quién se enfrenta? A unas mujeres de Bananarama, nada más y nada menos, con Love, Truth and Honesty, aquí en la FM, la radio de los clásicos. Yeah. Festivo en la FM 80s versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Never touch your own. FM 80. Versus 90. Vamos con otras dos porque esto cada vez se pone mejor. En la esquina 80, esta de 1983, It's a Mistake de Men at Work. Sé que la recuerdan perfecto. Y esta, oiga, este enfrentamiento está duro porque aquí en la esquina 90 está No Woman, No Cry de Fugees de 1996 exactamente. Un gran cover que le hicieron a la canción de Bob Marley and the Wailers para recordar hoy en la FM. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. festivo en la FM 80. Versus 90. La FM, la radio de los clásicos. Aquí estamos en la FM 94.9, Batalla de Clásicos. Estamos hoy entre la década del 80 y la década del 90. Es el especial de este lunes festivo para los oyentes de la FM 94.9. Si hay alguna canción que sea representativa de la década del 90, es Waterfalls de TLC. Hombre, recordando a Lisa López, además, una de mucho la que hacía el rap de las canciones de TLC, que murió en un accidente de tránsito, lamentablemente, en La Ceiba, en Honduras. Y después vamos a oír a una mujer muy ochentera llamada Nina, que tenía 99 Red Balloons, la versión en inglés, ¿no? Porque también hay en alemán, originalmente es en alemán, y se llama 99 Luftballons. Estas dos canciones, 90s contra 80s, aquí en la FM. If betting his tummy's in the jam, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me. Yeah. en la FM 80. Versus 90. Sus noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. Bueno, muy bien, la FM sigue avanzando en esta tarde de lunes festivo. Yo me voy a despedir antes de darle paso a Carolina Carreño, que llega a las 6 de la tarde, aquí con más batalla de clásicos ochenteros y noventeros. Yo me voy a despedir con una batalla de titanes, de dos cancionzotas. La primera, una canción que era muy recurrente el video cuando conocimos en Latinoamérica el canal de videos MTV. Les hablo de Us Three, una banda de hip hop que toma una canción original de jazz y hace cantaloupe, ¿verdad? Y después me voy a ir a la década del 80, a donde una mujer llamada Donna Summer y Love Is In Control. Dos canciones aquí en esta batalla de clásicos en la FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Festivo en la FM 80s versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Change inside my life. just wanna let you know. Yo ya me despido. Llega Carolina Carreño con más batallas, más enfrentados, bueno, canciones, ¿no? Entre la década del 80 y la década del 90. ¿Cuál les parece mejor a ustedes? Quédense con Carolina Carreño, que llegará con más canciones enfrentándose entre la década del 80 y la década del 90. Yo soy Carlos Arria, les mando un saludo gigante. Pásenla bien, un abrazo, chao. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abebillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abebillas presenta. Ladies and gentlemen, los ochentas nos dieron el glam rock. Una reina. Los noventas nos trajeron el grunge. El girl power. If you wanna be my lover, you gotta get with my y las boys bands. Por eso, este lunes festivo, 5 de julio, ochentas versus noventas.

80s versus 90s. Dos décadas hoy. En la FM versus. En 1990, The Rembrandts lanza Just the Way It Is, Baby. ¿Y qué tal si después de recordar esa década nos vamos 10 años atrás, 10 años exactos, para 1980, cuando Devo enloqueció al mundo con Whip It? Así suena hoy, 80s versus 90s o 90s versus 80s en la FM. En la FM 80s versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Give the FM 80 versus 90. Las ponemos de a dos para que ustedes puedan viajar en el tiempo y recordar lo mejor de 90s y 80s. Hoy en la FM de lunes festivo llega Britney Spears, de la que se habla por estos días en todos los medios de comunicación, ya que un juez negó la petición de libertad y su padre seguirá siendo su tutor legal, quien se quede con todo lo de Britney, quien le maneje todo. Así sí que coge fuerzas del movimiento Free Britney. Y hoy la recordamos, nos vamos a los 90s con Baby One More Time, la canción con la que la conocimos, versus algo que nos recuerde mucho los 80, sobre todo a los que amamos las radios. Esta se la saben, Video Kill the Radio Star, The Buggles, dos canciones, dos décadas en la FM. 80s versus 90s. Dos décadas hoy. En la FM versus. Festivo en la FM 80s versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. En la noche.

Noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. Noventas. 80s en pleno esplendor y en manos de Aerosmith con uno de sus grandes éxitos, Amazing. Y 80s en manos de Queen con esto que viene a continuación, I Want to Break Free. Enfrentados hoy en la FM especial 90s versus 80s. To see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through the pain. la FM 80. Versus 90. Noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. A continuación de Jesus Jones, que promete que Right Here, Right Now y el recuerdo de 1991 les va a traer los mejores, pero los mejores recuerdos. Mientras que Blondie va a ser la encargada de la cuota feliz, la que llega a motivarnos con esta linda canción que se llama The Tide Is High. 90s versus 80s en la radio de los clásicos. A woman on the radio talks about revolution when it's already passed by. Pop villains at night, this to sing about, you know it feels good to be alive. Right here, right now. There is no way. festivo en la FM 80s. Versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. FM 80 versus 90s. suenan en este lunes festivo, suenan de a dos, ochentas versus noventas, o noventeras versus ochenteras, con los clásicos de la FM que te traen los mejores recuerdos. Todavía hay más de eso que tanto les gusta aquí en la FM. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Ladies and gentlemen. Los ochentas nos dieron el glam rock. Una reina. Y un rey. Los noventas nos trajeron el grunge. El girl power. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Y las boys bands. Por eso, este lunes festivo, 5 de julio, 80s versus 90s. En la FM, desde las 10 de la mañana, 80s versus 90s. ¿Cuál década te pareció más divertida en la música? Este lunes festivo en la FM, la radio de los clásicos. La FM siempre. 24 horas. De contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Hoy lunes festivo en la FM, 80s versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Especial 90s versus 80, los mejores clásicos de la mejor época de la vida de todos los que están ahí en la radio de los clásicos. Soy Caro Carreño y aquí las dos que vienen, Rock Lobster de B-52s y el recuerdo ochenterísimo versus este noventerísimo de Mr. Jones. La podemos cantar de principio a fin de Counting Crows. Son las dos que vienen en la FM. Someone reached in and grabbed it. What a rock, rock job. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. It was a rock. ocean. The dare hope broke. What a bubble. He was then a jam. En la FM 80 versus 90. Joyfully, joyfully, joyfully, yeah. Mr. Ochentas versus noventas. Dos décadas hoy. En la FM versus. Ponemos de a dos y ustedes lo único que tienen que hacer es pensar en los mejores recuerdos de esta gran época. Noventas versus ochentas en la FM. Aquí está God Gave Rock'n'Roll The Kiss, que nos incluyó como parte de su gira, y si todo sale bien en octubre se presentan en Bogotá. Versus esto que se llama I'm Free The Sub Dragon. Suena hoy, lunes festivo, en la FM. Festivo en la FM ochentas versus noventas. La FM, la radio de los clásicos. Any old time.

'cause this one wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, he's only looking to me. Only love breaks the heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, he's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Versus noventas. Dos décadas hoy. En la FM Versus. You're like an angel and you give me a love. lunes festivo en la FM 80s. Versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. El álbum When in Rome, la banda que viene a continuación, When in Rome, y la canción The Promise, cerrando la década de los 80, año 1988, versus algo noventero, algo de reggae a cargo de UB40, y viene Higher Ground, dos canciones sonando en este especial 80s versus 90s o 90s versus 80s en la FM. FM 80 versus 90. Fragrant, 90s. Dos décadas hoy. En la FM versus. Un buen lunes festivo que estamos disfrutando con la FM, la radio de los clásicos. Hoy con especial, porque si hay lunes festivo, si hay fechas para celebrar, también podemos recordar con las mejores canciones de una época que nos gustaba mucho, 80s y 90s. ¿Qué tal algo ochentero con Somebody's Watching Me de Rockwell? Y algo de Ann Lee que llega justo ahí después. Se llama Two Times y llega para que recordemos una época que nos gustaba de la vida. 80s y 90s con la FM. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. festivo en la FM 80s. Versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. Y una canción que viene a continuación, que les va a traer como el recuerdo de pronto de un corazón roto, un despecho, un novio o novia que les haya roto el corazón en los 90. Y ustedes cantaban algo así como Walking on Broken Glass de Annie Lennox, ¿se acuerdan? Bueno, estas dos van a sonar en este especial 80s versus 90s en la FM. Notorious.

festivo en la FM 80s. Versus 90s. La FM, la radio de los clásicos. En la FM, espero que les hayan gustado los enfrentamientos, los versos y que esta música les haya traído los mejores recuerdos. Hasta aquí también los acompañé yo, que soy Caro Carreño. Mañana nos oímos con más aquí en la FM.